Bueno, así que ya saben, la Vox Populi de la Gran Metrópoli desde Los Laches. Quien quiera acercarse por acá, mandar saludos, a hablar con nosotros en esta radio, pasen a la carpa, que vamos a estar aquí poniendo musiquita, poniendo un poco de ambiente, y vamos a estar con una de nuestras viajeras radiofónicas, Nicole, que nos va a estar acompañando aquí en la radio. Así que nos vamos con algo de música en este momento. Volvimos acá en la Voz Populi de la Gran Metrópoli. Vamos a hablar con dos invitados que están hoy acá apoyando esta ocasión, que es para toda la comunidad. Vamos con el primero. Hola, me llamo Nicole, ¿cómo te llamas? Hola, mi nombre es Javier. Javier, ¿qué es lo que hoy están haciendo acá en este parque? Bueno, estamos resignificando un espacio. Con este tipo de eventos lo que hacemos es mejorar un poco la calidad de vida, ¿no?, del bar. ¿Qué has sentido con toda esta experiencia? Muy bien. Nos sentimos bienvenidos, así que estamos bien, perfecto. ¿Qué es lo que están haciendo acá en los muros? Nos juntamos tres artistas y vamos a hacer una composición donde hay manos trabajando, ya que hoy es el Día del Trabajador, ¿no? ¿Y qué has sentido? ¿Qué es lo que estás pintando ahora? Unas manos que tienen un cincel que están ahí como haciendo un nuevo camino. ¿Y este nuevo camino es para toda la comunidad? Exacto. Muy bien. Gracias. Un placer enorme. Gracias a vos. Buenos días. ¿Cómo te llamas? Hola, yo soy Diego. Diego, ¿qué es lo que tú qué has sentido con esta nueva experiencia para el barrio? Creo que el barrio se construye parchando entre todos y haciendo barrio, ¿no? Y el barrio, lo chévere es que usted conoce a todo el mundo en el barrio y es lo que no se puede quitar del bar. Venir y que todos parchemos, que estemos en un mismo sitio, que hablemos, que conozcamos, compartamos conocimientos y demás. ¿Qué sientes en esta experiencia? Comunidad. Se siente un cálido al saber que la comunidad está acá, que están todos presentes, que están los vecinos, que está todo el mundo feliz, pues. Entonces, ¿hace cuánto vives en este barrio? Yo no vivo en este barrio, vivo en Tunjuelito, al sur de Bogotá. Es la primera vez que vengo a este sector del barrio, entonces pues chévere venir a parchar y a pillar otras cosas. Ya que tú no eres de este barrio, ¿qué se te vino a la mente cuando lo viste? El trabajo, creo que yo también vengo de un barrio, entonces el trabajo en el barrio lo es todo, ¿no? Lo que estábamos comentando con Javier, las manos que construyen, las manos que tejen, y creo que es la característica de nuestro pueblo. Gracias. Esta fue la Voz Populi de la Gran Metrópoli.

2 años. ¿Qué se está celebrando hoy? Está el día del trabaja. De trabajador. ¿Qué estamos haciendo hoy acá? Jugando, sembrando plantas. ¿Qué sientes a estar acá? Felicidad, alegría. ¿Qué piensas lo que estamos haciendo hoy acá? ¿Qué estás pensando eso? Qué chévere, es algo para los niños que disfruten. Gracias, Gerson. Chao. Bueno, ¿y a quién más tenemos por ahí, Nicole? ¿Hay alguien más que quiera hablar por acá? Sí, estamos acá con un profesor que es de la tribu Laches y lo vamos a entrevistar. Hola, ¿cómo están? Yo me llamo, Huesos. ¿Qué estás pensando hoy de lo que estamos haciendo por la comunidad? Bueno, yo creo que es muy importante el tema de la recuperación de espacios también, no solo culturales, sino también el tema de hablar de las semillas, del cultivo, de proteger nuestros espacios también verdes, ya que aquí en Los Laches existen muchos, entonces también invitarle a toda la comunidad que se vaya acercando poco a poco, que venga a apoyarnos, que venga a ver de lo que se trata también, ¿verdad? Yo creo que ese es un poco lo que se está haciendo ahora, ¿verdad? ¿Qué piensas sobre que están plantando las matas? ¿Qué es el sentimiento que sienten? El sentimiento, yo creo que el sentimiento es más como pensar en vida también, ¿verdad? Sembrar una planta es pensar en dar otra vida, en dar espacios, en dar comida, muchas cosas puede ser una planta. Me han contado que por acá van a hacer juegos. Sí, justamente por eso estaba aquí, para que me dieran el corte comercial de este momento. Entonces entramos al corte comercial, señoras y señores. ¿Qué estás tomando? Agua, porque no hay. Entonces, estaba haciendo aquí un anuncio para todas y todos los de la comunidad de Los Laches, para que se vayan acercando aquí a la cancha de Los Pinos, ya que tenemos varias actividades, como lo de la siembra, como van a haber actividades culturales. Y en breves momentos vamos a empezar una jornada de juegos aquí en el espacio. Entonces estamos invitando a las niñas, a los niños de la comunidad que vayan saliendo, que se vayan acercando. Vamos a dar unos 15, 20 minutos para empezar con los juegos, para empezar con la actividad, para empezar con la risa, para empezar con la vida, con la alegría, con todo eso. Estamos invitando a toda la comunidad de Los Laches, a la comunidad del Dorado, de todos los que están aquí alrededor de estas comunidades que van pasando y que son vecinos, que se acerquen, que nos unamos a estas actividades culturales y que no seamos solo la gente que viene a apoyarnos, sino que también seamos la gente local la que venga aquí a apoyarnos y que se vaya empoderando estos espacios. Y niñas, niños y niños grandes también invitados para la actividad, y que empezamos en 20 minutos. Bueno, ya escucharon, ahorita vamos a comenzar con los juegos. Huesos, ¿qué es lo que están haciendo acá en los murales? Acá en los murales, buena pregunta. Yo creo que están haciendo grafitis. No, están haciendo como referentes grafitis. Diferentes artistas de acá de Bogotá, de otras partes del mundo. Creo que andan por ahí algunos artistas extranjeros con la visión. Hoy estamos conmemorando el Día del Trabajo. Creo que la comunidad de Los Laches es una de las comunidades, como en Bogotá, como en Colombia, como en Latinoamérica, comunidades obreras. Y la intención es como reforzar eso, como decir somos obreros y estamos presentes y vengamos acá. El graffiti está enfocado en eso, la actividad está enfocada también en el Día del Trabajo. Y bueno, tenemos aquí al mono, que el mono quiere decir algo. No, no quiere decir nada, pero bueno. Y se escapa el mono. Y bueno, y otro pedido aquí para la comunidad que necesitamos. ¿Dónde? ¿Alguien de acá, los vecinos, quién nos puede compartir un par de baldes y una manguera? Que necesitamos conectar una manguera para echar un poquito de agua para unos juegos. Es un momento que nos compartan su manguera, alguien, su agüita, por favor. O la manguera la tenemos nosotros para conectarla. Y nosotros tenemos la manguera, entonces ahí estamos. Yo ya me voy, vamos a empezar con los juegos. Y bueno, y mucha energía, y bueno, acercarse todas y todos. Bueno, ya escucharon, aquí estamos con toda la comunidad acá justo ahora llegó el agua, ya están compartiendo todo y estamos invitando a toda la comunidad acá que se acerquen con toda la buena energía para mejorar este parque. Así es, así que ya saben, primero de mayo resignificando el territorio por medio de nuestro trabajo aquí en Los Laches. Tenemos juegos, tenemos siembra, tenemos música en vivo y micrófono abierto para los que quieran hablar. Entonces, el mono se presenta en este preciso momento. Mono, el micrófono es suyo. Hola. De una. Hola. Hola. Hola. No, no se escucha. Yo quiero hacer la actividad pa jugar los juegos. Bueno, Nicole, nos vamos con unos cortes comerciales. Bueno, aquí estamos con todos y espero que les guste esta música que les vamos a mandar. Antes de esta música nos vamos con este pequeño corte comercial desde la tribu Laches con un poco de jazz. Bueno, mijo, si esta es la voz Populi, parcero, toca escucharla, pues, vamos a sintonizar la voz Populi. La voz Populi de la gran metrópoli. ¡Hala, papá, la carachas! Oiga, es que los viajeros radiofónicos, un grupo de pelados, vamos a escuchar eso pues. Populi, esa es la voz Populi de la gran metrópoli. Los viajeros radiofónicos sintonizando en esta tarde. Seguimos con estos anuncios comerciales aquí. Seguimos desde Los Laches. Bueno, antes de seguir con la... Cona. Bueno, ahora antes de seguir con la música les queremos decir que necesitamos acá manos que nos ayuden a pelar papa, yuca, plátano, la ollita del sancocho. Acá atrás. Para toda la comunidad, esto no es solo algo para arreglar el parque, sino es como para que vean que esta comunidad está progresando y que esto no solo se hace acá, sino en todos los barrios también. Bueno, y ahora JC se apropia de este micrófono. ¿Qué tiene que decir JC desde la tribu Laches? Bueno, parceros, primero que todo, buenos días a toda la comunidad de Los Laches. Venimos invitando al parche a cada cuadra, a cada esquina, a cada vecino que se quiera apropiar de su espacio. Acuérdense que tenemos que tener apropiación de territorio. La idea de esta siembra, la idea de esta actividad, es que se den cuenta que somos dueños de nuestro espacio, de nuestros parques. Y pues para que así mismo se apropien, cuiden la siembra, vengan y participen, va a haber olla comunitaria, pueden venir a parchar con una yuca, una papa, una mazorca o simplemente con las ganas de venir a parcharla. Somos la tribu Laches con el parche La Voz Popular de la Gran Metrópoli, vienen muchos parches a apoyarnos. Comunidad Laches, parche, aprovechen estos parches que vienen sin ánimo de lucro, vienen sin ánimo de quedarse con nada, solamente vienen a aprovechar el espacio y a que ustedes también sean partícipes. Dios los bendiga y quédense con la Vox Populi de la Gran Metrópoli. Tribu Laches. Así es, la Vox Populi de la Gran Metrópoli transmitiendo en vivo y en directo desde este 1 de mayo, ya saben. Un saludo a todos los parches que se unieron el día de hoy a esta actividad, que están regalando un poco de su tiempo y de su trabajo para resignificar el territorio por medio de nuestras manos y por medio del trabajo. Recuerden, este día lo que estamos es exigiendo un trabajo digno para todas las personas. 1 de mayo, Día del Trabajo, aquí con los viajeros radiofónicos. ¿Quién más tiene algo que decir en este micrófono abierto? Bueno, entonces vamos con algo de musiquita mientras tanto, que acá están pidiendo una de las cuñas de los viajeros radiofónicos. Viajeros radiofónicos. Bueno, y por acá surgió una pregunta de uno de nuestros compañeros de la Vox Populi y es: ¿qué es eso de los viajeros radiofónicos que tanto aleteamos desde acá? ¿Quién me quiere explicar de aquí, de las chicas del territorio? ¿Qué es eso de los viajeros radiofónicos? ¿Qué ha pasado? Así que empecemos. Bueno, acá los viajeros radiofónicos es un grupo de niños, acá hablando por toda la comunidad, por todos los sentimientos que sentimos y acá expresando toda la energía que tenemos. La energía que tenemos, los sentimientos, acá como hemos dañado tanto este parque, lo queremos recuperar, lo queremos como si fuera un espacio que nosotros tenemos que cuidar. Acá estamos plantando flores, acá para todo este espacio verde que lo hemos estado dañando en estos últimos años, y pues se nos vino el sentimiento que no lo teníamos que dañar más y lo queríamos recuperar. Así es, esos son los viajeros radiofónicos, un grupo de chicos que desde esta radio, la Vox Populi de la Gran Metrópoli, vienen amplificando ideas para conectar corazones, vienen con la intención de comunicar todo lo que han aprendido y sus inquietudes sobre el territorio, para que estén pendientes en esta radio con los viajeros radiofónicos. Y bueno, le hacemos una invitación a todos los viajeros que estén por ahí, que se acerquen a esta radio y que nos vengan a saludar. Yo sé que por ahí está pendiente Beida para que hable con nosotros. Así que Beida, en 5, 4, 3, 2. Beida, ¿qué son los viajeros radiofónicos para ti? Bueno, los viajeros radiofónicos empezó con un grupo de chicos que querían expresar sus sentimientos y que el resto del mundo escuche las inconformidades, las peticiones que queremos dar para recuperar espacios así, para dar nuestra opinión sobre lo que pasa en el barrio. También, bueno, es un grupo que empezó y hemos estado luchando por sacar esta radio adelante, porque es un espacio donde nos podemos divertir, donde nos podemos expresar, donde podemos decir que somos niños y que sí podemos. Te hago preguntas y tú respondes. Gracias. Bueno, así que ya saben, esos son los viajeros radiofónicos. Y Beida, ¿cómo has visto este ejercicio de la radio? ¿Qué tal te ha parecido esto de hacer radio desde la calle? Desde que empezamos a mí me encantó y espero seguir en este proceso, porque he recogido demasiados conocimientos que yo sé que en un futuro me van a ayudar. Así es, desde aquí estamos aprendiendo muchas cosas, estamos aprendiendo a comunicar y amplificar ideas, porque todos tenemos algo que decir independientemente del tamaño y la edad que tenemos, ¿cierto? Aquí tenemos una chiquilla que nos va a hablar acerca de su experiencia en el barrio. Bueno, ¿cómo te llamas? Valerie. ¿Valerie? Bueno, Valerie, ¿qué edad tienes? 7 años. ¿Y cómo has visto todas las actividades que están ocurriendo hoy acá en el parque? ¿Te gustan las actividades que están ocurriendo hoy? Sí. Bueno, la idea es que podamos tener muchas más actividades como estas, que podamos tener música y en especial juegos, muchos juegos y comida. Así que recuerden, tenemos olla comunitaria el día de hoy. ¿Listo? Nicole, ¿algo más que decir? Bueno, acá tenemos otra viajera radiofónica que nos va a hablar de su experiencia. Hola. ¿Cómo te llamas? Primero te vas a presentar ante esta radio. Sara Ivet Melchor Ortiz. Sara Ivet Melchor Ortiz. Y bueno, Sara, ¿cómo te ha parecido esto de hacer radio, ya que tú eres parte del grupo de los viajeros radiofónicos? Chévere. ¿Qué es lo que más te ha gustado hacer radio? Preguntarle a las personas. ¿Y qué es lo que más te gusta preguntarle a las personas? ¿Qué es lo que más te gusta indagar? ¿De todo un poco? Bueno, esta es una de nuestras pequeñas viajeras radiofónicas, Sara. Vamos ahora con un poco de música mientras nuestra nueva DJ Nicole acá empieza a hacer su lista de reproducción. Populi de la gran metrópoli. Ya saben, desde acá, en vivo y en directo, desde Los Laches. Love Colombia, desde la casa. Bueno, parceros, a todos los niños, vamos a empezar la participación de juegos. Vamos a hacer juegos didácticos para todos los parceros. Aquí los dejo con Huesos, con el mayor exponente. Bueno, sí, para hablar al equipo de juegos, no solo a los niños, el equipo que íbamos a armarlo de juegos, que nos vayamos acercando para empezar, que ya los niños ya andan preguntando... ¿Que a qué horas empezamos? Ya vamos a empezar, ya pronto. Entonces, niños, vienen listos para tirarse, para mojarse, para saltar, para brincar, para hacer de todo. Y no los escucho, solo yo. ¿Qué? ¿Están listos para divertirse? Pero bueno, yo no escucho a nadie. Cuesos, ¿usted qué dice? ¿Será que sí quieren hacer los juegos los niños? ¿Será que quieren? Yo no les escucho mucho ánimo. Yo tampoco. ¿Tú los escuchas? No, vamos a preguntar de nuevo a ver si realmente quieren hacer los juegos. ¿Cuántos niños quieren jugar? ¡Que sí! ¡Es que no los escuchamos! ¡Que sí! Así que ya saben, arriba todos los niños que quieran empezar con estos juegos desde aquí, desde Los Laches, en esto que es el Día del Trabajo desde Los Laches. Acá desde Los Laches. Palabras de nuestra viajera radiofónica Sara, que anda un poco tímida. Estamos esperando que suelte la lengua para hablar con nosotros en esta radio. acérquense, acérquense. Yes, yes, compartir mantiene la cultura viva y libre para todos. Alica Nueva Alianza dice eso. Cópialo, pásalo, difúndelo. Quémalo, préstalo, compártelo. Cópialo, pásalo, difúndelo. Quémalo. Cópialo, pásalo, difúndelo. Quémalo, préstalo, compártelo. Cópialo, pásalo, difúndelo. Quémalo. No es ilegal el hecho de compartir una canción. Pásala a un amigo que es una celebración y cuéntale que la cultura es para la gente. Los ricos se la compran y se sienten diferentes, elegantes, bien distantes, pedantes. Molestan y persiguen vendedores ambulantes. No traigo histeria, esto es cosa seria. Quiero sonar esto en los parlantes de la feria. Cópialo, pásalo, difúndelo. Quémalo, préstalo, compártelo. Cópialo, pásalo, difúndelo. Cópialo, pásalo, difúndelo. Quémalo, préstalo, compártelo. Cópialo, pásalo, difúndelo. Quémalo. Le doy permiso al que lo quiera cantar. Y mi consentimiento si usted lo va a piratear. Porque no traigo histeria, esto es cosa seria. Quiero sonar alto en ciudades y periferias. No soy tu enemigo, no vinimos a pelear. Nos ganamos el respeto y ahora vamos por más. Solo traigo buena música y la voy a regalar. Mijo, para ser feliz no es necesario comprar. Mi objetivo primordial es cuando saco un trabajo que la gente no tenga en su casa. A mí la ilegalidad directamente no me afecta. Porque yo lo que quiero es que se lo aprendan, que lo canten. Eso es lo que a mí me da ser un artista más o menos popular. Cópialo, pásalo, difúndelo. Quémalo, préstalo, compártelo. Cópialo, pásalo, difúndelo. Quémalo. Cópialo, pásalo, difúndelo. Quémalo, préstalo, compártelo. Cópialo, pásalo, difúndelo. Quémalo. Es Alica. K4G. DJ Stepwise. ¿Cuál es el futuro de la industria de la música? No es de recibo cobrar 21 euros por un CD que cuesta 3. Viajeros radiofónicos. Y seguimos aquí en la Vox Populi de la Gran Metrópoli. Va llegando más gente. Esperamos que se acerquen, que sigan disfrutando este espacio y los dejo con huesitos. Bueno, a todos y a todos vamos a dar inicio a la actividad de juegos. Entonces pedimos a todos los chicos, a las chicas, que nos vayamos juntando donde está el espacio, donde están sembrando. Si podemos juntarnos ahí que va a empezar la actividad de juegos, ya estamos listos, preparados. Para iniciar con los juegos, luego tendremos una actividad cultural. Gracias a todas las madres que nos están colaborando por acá. Gracias a doña Virgilina que nos está ayudando aquí con la ollita aquí para podernos alimentar y tener energía también. Y bueno, ya contamos y nos vamos acercando. Los que se quieran tirar en el resbaladero, el rodadero. El rodadero empezamos en las plantas. La ley de tirarse en el rodadero es empezar primero en las plantas. Entonces, chicos y chicas, arrancamos. Les agradecemos a todos los artistas que están pintando los muros, porque ese es un trabajo muy duro, sacar esos dibujos y hacerlos exactamente. Gracias, gracias, porque están quedando muy lindos. Bueno, sí, bueno, chicos, chicas, iniciamos. También a los grandes que quieran acercarse, que vamos a hacer como una pequeña ceremonia ahí en la huerta con para cargar la huertita con energía. Entonces, los que queremos acercarnos, aunque no vamos a participar en el juego, que nos acerquemos para brindar nuestra energía a la huerta, al espacio. Entonces, invitados todo el parche ya. Y bueno, y arrancamos con Jueducando y saludos a toda la banda. Y vas, vecinos y vecinas, acercarse pronto que ya estamos iniciando. Tendremos aquí cantantes espectaculares, bailarines. Así que se entrenaron los chicos de Los Laches para bailar hoy. Me dijeron que tenía un show especial hoy de danza para que los vengan a ver. Entonces, cordialmente invitadas todos y todas. Solo di. Sin razón, sin problema, estoy sentada sin hacer nada. soy yo. Si quiere bailar, quimbara, cumbara, cumba, quimbamba. no responde. Las leyes y que solo dependen de para ellas. Para alumbrarme hacia tu risa. Para hablar preso. En caso para el inglés, las cárceles es un progreso. Cinco sentidos con los cuales me alío. Pasándome a buscar el bien en mi libre albedrío. Es que lo justo resulta ser injusto. Me roban formas de yo solo veo niños buscando dejando justo. Policías en miles el y por lo tanto son corruptos. Jóvenes forzados me a buscar sus manos. Ahora si tienen gancho pagando a los desvelados. Desde las manos de la multinacionales cortando la tierra por sus lucros personales. Me busco y es volando todo, todo. Señor presidente, tiene un sacrificio el de cuatro dedos. El consciente que haré todo regalando. La plata le da un hombre con su herencia como y aliado. Que no puedo dar. Yo escogí ser la aprendiz de zancadillas, ser el orejo de otro desliz. Y yo, tan solitaria, peleando por los aguamentos de poca abundancia. Yo, ya estoy aquí aseguro que no me voy a ir. Yo, la suerte da la muerte a lo que no me parece y me pertenece. Yo escogí, el ruido de la gente por ti, pues veneno en pelo. Te busco volando en el cielo. Amor, respeto. El viento te ha llevado por mí, por ti. El ruido de la gente te envuelve en un velo. Te busco volando en el cielo. El viento te ha llevado como un pañuelo viejo. Y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños. Que no puedo dar contigo. Y te busco. La voz, la voz, la voz. Quejando que no puede vacilar, si donde quiera que se mete su gata lo va a buscar. De noche brinca la verja, le cuenta no es nada más que un ratón, un ratón. Yeah.

Talia, se va a mojar. Gracias por venir. Profe, usted repeló. Uno, uno, uno, uno. Bueno, parceros. Seguimos en la tarde de hoy haciendo esta hermosa recuperación de espacio. Apropiándonos de nuestro territorio, parce. Una radio a lo no me joda. Una radio a lo maldita sea. Haciendo hip hop como siempre. La voz popular de la gran metrópoli. Un anuncio en la juega, coquita con cuchara en mano para venir a almorzar. Mucho cuidado, se viene el almuerzo, se viene el almuerzo. Solamente es cuestión de minutos. Sí, sí, sí, sí, señores, ya saben, se viene este almuerzo, esta olla comunitaria desde acá, desde Los Laches. ¡Sancochito, sancochito! ¡Qué rico! ¡Sancochito, sancochito! ¿A cómo? ¡Ah, tan solo un platico y la cuchara! Ya saben, traigan su coca, como nos gusta, su cuchara. Como nos gusta, al gratín y a parchar, a celebrar. A parcharla bien bacano el día de hoy. Acuérdense, parcero, métanse aquí a la página La Voz Popular de la Gran Metrópoli. Escuchen este programa en directo. La buena energía, parceros. Tribula H representando. Haciendo rap y recuperando espacio. www.lavoxpopuli.com para que sigan a esta radio a lo mal hecho, Radio La Maldita Sea, desde las calles, comunicando y amplificando ideas. Así que micrófono abierto, los que quieran venir acá, los que quieran saludar y las personas que se quieran tirar algún tema o cantar alguna canción, esta es su radio. Todos esos MCs, todos esos raperos, los parceros que vienen tocando esos instrumentos, fuerte, hay espacio para cantar y hacer música. Acuérdense, en el barrio de Los Laches hay gente que se preocupa por su territorio y tenemos que hacerlo, vecinos. Dios los bendiga, en la juega que se viene el sancocho. Bueno, gracias. Y aquí andábamos ahorita con una tanda de música del Pacífico y les vamos a presentar a una vecina que nos va a hablar un poco de qué es lo que está haciendo hoy acá. Bueno, buenas tardes a todos y todas. ¿Sí? Hoy estamos con Sabores y Saberes, que es uno de los oficios de la memoria que nosotros estamos en un proceso con el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, con todo el tema de la recuperación de la memoria a través de la gastronomía, porque con el impacto de los desplazamientos, lo primero que se pierde es todo el tema cultural, gastronómico, político y social. Y en este proceso, pues hoy estamos haciendo un sancocho del norte del Cauca, un sancocho de costilla, plátano, yuca y papa, sin nada de color, sin nada de doña gallina, solamente con el sabor del condimento, son las hierbas que le echamos al natural. Y pues como Virgelina Chará, que hago parte del proceso que apoyo a los jóvenes acá en Los Laches, a la tribu, estamos aquí apoyando, eso hace parte del proceso de continuar, apoyo a niños, apoyo a adultos y también a los jóvenes que son parte de todo este proceso de victimización y de estereotipos discriminativos que tenemos aquí en el país. Y ya en unos contados minutos los estamos invitando para que vengan a deleitar el sancocho que hicimos, la olla comunitaria que hicimos hoy para compartir con ustedes en apoyo a todo el proceso que se está desarrollando hoy acá en Los Laches. Gracias. Así que ya saben, sabores y saberes desde aquí, desde Los Laches, compartiendo y conociéndonos un poco desde la comida, desde la cocina, ya que Colombia es una tierra demasiado grande donde hay diferentes sabores y podemos estar aquí compartiendo con todos ustedes. Listo, así que nos vamos ahora con qué nuestra DJ que nos va a poner en este momento para amenizar ese almuerzo. La vamos a tumbar, están pidiendo por acá. Las manos arriba. Bueno, y hoy estamos aquí en la Radio Metrópoli. Sí, ya saben, www, la Vox Populi de la Gran Metrópoli, transmitiendo acá con los viajeros radiofónicos desde Los Laches. Y hoy invitamos aquí, amplificando ideas. Gracias. Y hoy invitamos a JC a que venga y nos rapee un poco. Yo, acá está solicitando a JC para que se tire unas rimas para todos ustedes. JC solicitado en esta radio. Después de que llegue por el arroz, vamos a tener acá a JC en esta radio. Diga, ¿cómo están los juegos? Bueno, ¿y cómo están los juegos? Bien. Bueno. Me mojé mucho. Sí. Se solicita JC en la pista. Que venga a freestylear un rato, a regalarnos un poco de rimas. Ahí fue, JC de Tribu Laches. Yo. ¿Ya? Antes de que empiece. Bueno, y para todos los niños, niñas que están participando hoy, también abrirles el espacio porque tenemos un proyecto llamado Jueducando Ando. Y son este tipo de juegos que estamos haciendo hoy, juegos educativos para reírse, para parcharla, para pasarla bien. Los niños, por favor, ahí. Sí, ya. Ahí está, parceros, salgan los niños. Y ya está la comida para los adultos. Adultos. Otra. Y para los niños, para todo el mundo, pero los niños están jugando. No creo que vengan a almorzar. ¿Y no nos hizo las rimas? Dame la pista, DJ. Dele la pista. Bueno, vamos por el arroz, porque nos está cogiendo el sueño. Vamos por el arroz. Vamos por el arroz, porque nos está cogiendo la tarde y la gente se está muriendo de hambre, pero también se está muriendo de sonrisas. Recuperando espacios, arte colombiano, desde un cerro tan diferente en donde cada quien quiere expresarse como quiere, que la preocupación no solamente le invoca a cada quien en su propia casa, que de puertas para afuera nuestro territorio nos pertenece, es la verdad, la realidad, que en nuestro barrio cada vez y cada más se quiere vender, eso no es la realidad, tratando de recuperar nuestras propias memorias, nuestras virtudes y nuestra forma de ser, haciendo rap, haciendo arte de estrategia directamente desde arriba, desde los cerros orientales. Este es nuestro centro, una forma de ser, haciendo rap parcero y agroarte tan presente como siempre la persona sanducha, haciendo su propia voluntad, haciendo rap y aquí improvisando con toda la actitud del mundo, porque nos falta ir por el arroz, porque nos cogió el sueño, porque la huerta quedó una chimba y porque los murales están quedando el carajo, parcero, en esta tarde, haciendo rap, haciendo arte, haciendo rap, y invitamos a todo aquel que es un rapero para que venga y se bote un freestyle, para que vengan y representen el hip hop colombiano. Somos lachunos, representamos arte, sabiduría y como siempre respeto a nuestra tierra, a nuestra Pachamama, y muchas gracias a todos los que están presentes, porque sin ustedes esta vaina no hubiera sido posible. La realidad es esa. Hombres pensantes, hombres inteligentes, hombres que simplemente se la pasan diferente y constantes. De una forma distinta piensan, pero para sabiduría propia y para cosas buenas. Que viva el rap, que vivan los parceros extranjeros que vienen visitando la historia de la tribu Laches. Que vivan aquellos que todavía creen en nosotros. Dios los bendiga. Rap Colombia. Sí, sí, sí, sí, ya saben. Desde acá, desde los Laches, un poco de rap con la tribu Laches. Micrófono abierto con la Vox Populi para los que quieran parchar y venir acá a tirar unos temas. Y bueno, a todos los chicos que se ubiquen aquí al lado del parque, todos los niños y niñas que se ubiquen aquí al lado del parque para empezar con la comida. Así que chicos, ya saben, para que bajen aquí, así estén mojados todos los que estén por ahí, vengan para acá que ya va a empezar esto, ya va a empezar la comida, esta olla comunitaria, este sancocho. ¿Cómo? Bueno, entonces que bajen los adultos mientras los niños juegan. Vamos a cambiar hoy el orden. Que niños jueguen mejor. Y los artistas también, para que les pasen un plato a los artistas. Todos los que han colaborado, muchas gracias a todas las personas que han pasado por acá y nos están colaborando. Jeje. Hola, hola, hola, hola. Y seguimos aquí en la Vox Populi de la Gran Metrópoli y recordemos que aquí Los Laches está lleno de artistas, artistas que cada día con su corazón, con su alma ayudan a mejorar el barrio. Aquí estamos viendo cómo los niños disfrutan de este ambiente con todas estas hermosas personas que están ayudando a que ellos pasen un día lindo. Y aquí tenemos a Mariana, que nos va a contar algo de lo que vivió en el tobogán de agua. Desearía que lo volvieran a hacer. Y que no boten los platos. Y que por favor no boten los platos para reciclar. Que para volverlos a utilizar. Y que el sancocho está muy rico. Y que el sancocho está muy rico. Recordemos que hoy estamos recuperando este parque. La invitación es para que no boten basura. Porque basura es el que vota y no la que votan. Aquí tenemos a otra niña que se llama Sarita y nos va a contar. ¿Qué les cuento? ¿Cómo le pareció? ¿Qué te pareció el tobogán de agua? Chévere. ¿Qué es lo que más te gustó? El tobogán. Participar en la radio. Gracias. Vox Populi de la Gran Metrópoli, la Vox Populi, viajeros radiofónicos. Y seguimos aquí, ahora vamos con una canción para que sigamos disfrutando de este ambiente. Hola, sí, bueno, le recordamos a los niños que pasen a almorzar, van haciendo la filita. Ahí están haciendo la fila ya, por favor cuiden los platos para que los podamos reutilizar, los que vayan acabando, acérquense aquí a la olla y déjenlo para que lo vuelvan a usar. Y los que faltan los estamos invitando aquí a la olla. ¿Qué era? No, se me olvidó. Métalos con música. Bueno, y nuestra DJ invitada va a poner ahorita una tanda de música para amenizar el momento aquí desde Los Laches, la Vox Populi de la Gran Metrópoli, radio a lo mal hecho, a la maldita sea desde la calle. I feel good. the sugar runs by. I feel nice. The sugar runs by. Y le queremos enviar un saludo muy especial a Daniela Ruiz de parte de María de la Redada. Las queremos mucho. Y también a Leo, que nos está escuchando desde donde esté. Gracias por todo el apoyo que nos has dado y te queremos mucho. Bueno, y un saludo a toda la gente que nos escucha acá en Los Laches, que nos escucha en Latinoamérica, a las personas que nos están escuchando en Francia, en España, en Nigeria. Un saludo a todo el mundo que hace parte de esta radio, la Vox Populi de la Gran Metrópoli. I feel nice, a sugar and spice. So nice, so nice that I got a year. Wow, I feel good. I knew that I would not. I feel good. I knew that I would. Estamos aquí en la Vox Populi disfrutando de este ambiente. Gracias a todos por el apoyo que han dado en cada una de las actividades. Los que ya han consumido el sancocho pueden devolver los platos y recuerden que estamos aquí ayudando al medio ambiente y debemos recordar que no debemos botar basura. Por favor, recuerden los platos colaborativos para todos acá, para las personas que hacen falta. Para que roten el plato, ya saben. Otra canción. Bueno, DJ, ¿y con qué nos vamos ahorita? Desde Cuba, Danay Suárez. Así es, un poco de rap desde Cuba, Danay Suárez, con esto que es. La tribulación. Te aprieta fuerte, fuerte. Tribulaches y la Vox Populi. Casi te ahoga. Y lo más triste es que en tu cuello no hay ninguna soga. La solución está en ti, no en la boca de nadie. Serías tú si vivieras a tu propio aire. Las sugerencias negativas no deben cambiarte, pues es mejor que por ti sea que te equivocaste. Qué bueno es, sí, sí, sí, sí, llevar tu propia moda y disfrutar tus pies, aunque anden a solas. No vuelvas a pensar que te está mirando alguien. Descarga tu manera, aunque no sea con baile. Y ante lo malo, ponte a cantar. Ay, ay, ay. Yo soy individual. Y eso no va a cambiar mientras pueda pensar. Individual. Y me gusta el blues, y me gusta el rock, y me gusta el rap. Individual. Y me gusta el reggae, y me gusta el funk, y me gusta el jazz. Individual. Eso no va a cambiar. No. Ahora. Todo el tiempo pierdes el momento. Tú eres importante, no reprimas lo que llevas dentro. Habita en tu templo y edifica tu universo. Queda bien contigo y después con los demás. ¿Cuántos pensamientos se te estancan en la mente por no ser un team valiente y diferente a los demás? ¿Cuántos segundos has caminado de espalda al mundo? Pues te apenas su realidad. ¿Y qué te importa que te amen si tú no te quieres ya? Si el amor que no te has dado en nadie lo vas a encontrar. soy individual. Eso no va a cambiar mientras pueda pensar individual. Y me gusta el blues, y me gusta el rock, y me gusta el rap individual. Y me gusta el reggae, y me gusta el funk, y me gusta el jazz individual. Eso no va a cambiar. Yo soy individual. Eso no va a cambiar mientras pueda pensar individual. Y me gusta el blues, y me gusta el rock, y me gusta el rap individual. Y me gusta el reggae, y me gusta el funk, y me gusta el jazz individual. Eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar. No. Eso no va a cambiar. Y vamos a poner otra canción. Bueno, ¿y con qué canción nos vamos a ir ahorita? Dímelo, de Bubaceta, Jimmy Rivas, Nico, y con mucho cariño para todos. Música desde Chile, en esto que es La Vox Populi de la Gran Metrópoli. www.lavoxpopuli.com para que nos escuchen desde sus casas. Superando, yeah. Dímelo, dímelo, dímelo. Dímelo, dímelo, dímelo. Dímelo, dímelo, dímelo. Dímelo, dímelo, dímelo. Dímelo, dímelo, dímelo. Dímelo, dímelo, dímelo. Camino por las calles que vieron crecer a mi familia, que por siempre los llevo en mi piel. Yo soy un layo, no me vencerán, yeah. Yo voy a Zion, esa es la verdad, ey. Camino por las calles que vieron crecer a mi familia, que por siempre los llevo en mi piel. Yo soy un layo, no me vencerán, yeah. Yo voy a Zion, esa es la verdad. Tienes la duda, es el principio del camino equivocado. La información que no manejas es lo que te ha cegado. Destrucción de los humanos y lucharemos hasta el final, hasta que el mundo sea sanado, ya. Si me dicen no hay salida, la encontraré. Si viene la adversidad, yo la derrotaré. Y si se trata de luchar, mi vida la daré. Pero siempre mantente fuerte y dímelo. Y si me dicen no hay salida, la encontraré. Si viene la adversidad, yo la derrotaré. Y si se trata de luchar, mi vida la daré. Pero siempre mantente fuerte y dímelo. Seguirás creciendo junto a los tuyos. Cada día más salida, la encontraré. Si viene la adversidad, yo la derrotaré. Y si se trata de luchar, mi vida la daré. Pero siempre mantente fuerte y dímelo. Bueno, hola. Bueno, y a todos los que están recibiendo comida, el que comió, comió, y el que no, pues se va a cerrar la cocina. Y vamos con una canción. Vamos con una canción que dice: la batalla me prepara para ganar más calma, no permite. UAZ. Saludo especial al profesor Leo, que está viajando, ¿sí? Está viajando. Que está enfermito en la casa. Un saludo a Leo, que por favor se cuide la mandíbula, Leo. Mandan a decirte desde acá. Y vamos a darle un aplauso enorme a los que están pintando los murales, que les están quedando muy bonitos. Bueno, un saludo a todo el parche que está acá reunido apoyando esta actividad, por favor. Bueno, y ahorita vamos a hablar un poco acerca de qué es la Tribu Laches y cuáles son las actividades que están haciendo. Bueno, y seguimos aquí en la Vox Populi de la Gran Metrópoli. Estamos viendo los grafiteros, los muristas, cómo pintan. Bueno, entonces, en este momento aquí en la Vox Populi de la Gran Metrópoli vamos a hacer un viaje sensorial para todas las personas que nos están siguiendo y escuchando al otro lado del computador. Los que están escuchándonos en esta señal online, les vamos a dar un recorrido con estos viajeros radiofónicos para que se enteren qué es lo que está pasando aquí desde Los Laches este primero de mayo. Así que, ¿qué es lo que está pasando, Eida? Ahora sí, comienza a describir qué pasa acá en Los Laches. Bueno, enfrente de la mesa de radio tenemos a los muristas, que con su arte embellecen el barrio. También a mi izquierda tenemos la olla comunitaria con el sancocho. Cindy, ¿qué más ves? En la carpa vemos a los músicos que se están preparando y después vamos con el show de breakdance. Bueno, ¿y cuáles son los shows que hacen falta? Porque no es solamente breakdance lo que va a pasar acá. ¿Qué más va a pasar esta tarde? Hay raperos que van a cantar rap. Y por ahí creo que va a haber un freestyle de la Tribu Laches. Por ahí JC va a pasar por acá a echarse un freestyle en esta radio itinerante. Y los siameses también los vamos a tener aquí en la Vox Populi de la Gran Metrópoli. Ya hemos pasado por la huerta, les han hecho juegos a los niños, hemos dibujado cosas sobre el día del trabajo y seguimos aquí divirtiéndonos y parchándola con todas. Así que ya saben, esto fue un viaje sensorial a cargo de Beida y Dayana acerca de lo que está pasando aquí en Los Laches este primero de mayo, acompañados con la Vox Populi de la Gran Metrópoli. Y vamos con todos los visitantes y con todos los oyentes que nos están pidiendo canciones. Tenemos, por fin encontramos la canción que nos habían pedido, Radio Pata, y se llama Akanga del Gran Combo. Hola, hola. Hola. Seguimos aquí en la Vox Populi de la Gran Metrópoli con más sugerencias de los oyentes, con canciones. Hola. Aquí va hola, una que se llama hola. I Love Rap de Gabilonia y luego seguimos con Criminales de Asilo 38. Vea, vea. Cuando el alma está agobiada, cuando no sonríe nada, elimino lo que sobra y solo queda tu mirada. Calmada, confío en ti, solo en ti, en tu alma pura. No pienso en engañarte ni cambiarte por basura, solo dejo que fluya. Si te siento, yo me siento tuya. Tú no me fallas, el que fallas es que lo destruya, que lo aniquile, que mi flow sea killer. Es que tú eres mi debilidad, tú mi talón de Aquiles. Te amo, todos lo saben, contigo soy como un ave libre. No quiero que te acabes, yo nací con tu calibre. Comprometerme contigo ha sido una bendición de corazón. Puedo expresarle a todos cualquier situación. Lo mejor que me ha pasado sin duda ha sido tenerte. Al conocerte supe que viniste a hacerme fuerte. Ya te lo dije, no te cambio, como tú no hay dos. Combinación perfecta cuando me abrazas la voz. Dios, te doy las gracias por tenerlo siempre junto a mí. Nunca lo apartes, yo quiero que se mantenga aquí. Sí, por medio de ti yo protesto sin miedo. Me quedo, procedo y no cedo mi credo. Nunca retrocedo, yo puedo con la batalla que sea. Si estoy contigo, cumplo mi misión y prosigo con lo que digo. Aparto a los oportunistas que quieren aprovecharse. Exploto a todas las tinieblas que quieren apoderarse. Porque vienes del más grande, me exiges sinceridad. Con autoridad, tomo tu mano y suelto realidad. Ya no hay soledad, tú me llenas de felicidad. Dame tu amistad, quiero encerrarme en tu libertad. Tu amor me nutre, sin teatro, nada que nos desconcentre. El centro neutro de lo nuestro, retro, no hay quien lo secuestre. Entre tú y yo no hay barreras, no existen fronteras. Ramera, espera afuera queriendo que esto se muera, pero nada, estamos unidos en sacramento. No existe tormento que acabe con este sentimiento. Siento que reviento lento, invades mis pensamientos sin consentimiento. Llegas con movimiento violento, pero con talento, con fundamento, con argumento. Contigo aumento y caliento tu alma desde mi acento. Tú mi campamento, viene desde abajo tu aliento. De la calle, el pavimento, del asfalto, del cemento. Me vigilas, me encarrilas, me sacas de cualquier fila. Tú dilatas mis pupilas, mutilas cuando mi voz te afila. Con tu vuelo llego al cielo, tú mi pañuelo. Por ti yo no soy modelo, por ti siempre me desvelo. Contigo guerreo sin trofeo, solo noqueo y bloqueo a fariseo. Feo los veo, yo no les creo. Leo tu mirada por mis venas, tu voz que resuena, se almacena la condena y se encadena porque llena. Eres mi motor, mi corrector de amor, mejor despertador, disparador y mutilador del opresor. Eres el gigante por el que huye, llegas a mi mente, sales de mi cora y los destruye. Amado mío, llenas el vacío, ninguno ha podido, te ansío, sonrío. Tú, mi río de escalofríos por las madrugadas siempre. Quiero saludarte, quiero abrazarte fuerte, yo no quiero soltarte. Eres el arte que cuando llega me parte al tocarte. Nuestro amor es un amor eterno que no se comparte. Cuando llegas me llenas de paz, me llenas de luz. Es como cuando oro y siento la presencia de Jesús. Haces que flote, que al malo te lo explote. Que te note, que no me agote, haces que sea el azote. Que tú eres, mi alma te prefiere, no hay quien te supere. Tú hieres y lastimas si quieres, tú me das poderes. Contigo aprendí a rechazar todo lo que absorba. Aprendí que mucho hace el que poco estorba. Te descubro, mi mente se cubre llevando la obra. Dando la palabra, quiebro fiebre, quitando al que sobra. Subes y bajas toda mi mente, haces que no le pare nunca lo que diga la gente. Todo lo que me rodea tiene tu nombre. Tú mi tipo, tú mi espacio, tú mi vida, tú mi hombre. Estoy dispuesta a defenderte a capa y espada, porque para mí esta unión es única y está sagrada. Sigo de frente, siempre juntos, vamos sin stop. We'll not let go forever, love rap. Atraparon, con Pizarro los terminan y acabaron. Muchos tiros se pudieron escuchar, nadie sabía dónde iban a parar. Dicen que uno es de ellos, ha sido en la frente, porque se lanzaba a ser presidente. Yo a Galán, en la ciudad de Soacha, lo mataron en su propia campaña. Muchos corrían, otros lloraban, pero Galán en el piso agonizaba. También hubo otro caso que lamentar, acabaron con la vida de José Lechar Gaitán. De justicia, y él se llamaba yo, la Rabonilla. La guerra en Colombia todavía sigue fea. Acribillaron también a Eusebio.

Chao a mi Colombia. Y no piensen que esto se ha acabado. Después seguimos con Ana Lucía Vargas. Yo soy Mariana en La Voz Populi de la Gran Metrópoli. Gracias a todos. Hola. Bueno, a toda la gente de Los Laches, un fuerte aplauso aquí para el parcero. Bueno, sí, dándole ahí la animación, la fuerza de esos músicos que están aquí apoyando el evento esta tarde. Y ya, pero ya viene también Lucía Vargas para continuación y para que vayan escuchando alguna nueva música por acá de Colombia, sabrosa, rica, diversa. Y desde la Vox Populi, el Huesos. Con usted la radiofónica Camila de la Voz Populi de la Gran Metrópoli. Buenas tardes. Bueno, para mí es un honor estar acá porque aquí en este barrio me forjé como rapera. Hace muchísimo tiempo, en El Dorado, en El Rocío, en El Guavio, Los Laches. Entonces para mí es muy importante estar acá después de tanto tiempo, ¿no? Vamos con esto, esto es Naturaleza Suprema. Y seguimos con la famosa voz de Lucía Vargas para que nos siga dando un ambiente. Estamos esperando a que pongan la pista y ya continuamos. Aquí tenemos a un invitado que se llama Tomás. Es penoso. Es muy penoso. ¿Qué te ha parecido el ambiente de este día? Bueno, él tiene un problema muy serio de pena. Entonces le vamos a preguntar a Camila qué le ha parecido hoy este día. Bonito. ¿Qué es lo que más le ha gustado de lo que se ha organizado hoy? Los artistas. Sí, porque aquí nos damos cuenta que en Los Laches hay muchas personas que quieren ayudar al barrio, que quieren transformarlo en algo bueno para el resto de la gente y esperamos que esto les guste. La voz populi de la gran. Hola. Atención. La naturaleza suprema invadió la materia. Allá. Una reacción natural ante el estado de un país injusto grita, deformando el pensamiento, comprobando estamos locos, peligro. Decidí caminar senderos que no se atreven a pisar. La salvaje esperanza no da más. Inicia una reacción natural ante el estado de un país injusto grita, deformando el pensamiento, comprobando estamos locos, peligro. Decidí caminar senderos que no se atreven a pisar. La salvaje esperanza no da más. Invadieron lo natural, moraguiné del pensar. Y ahora somos más fuertes, no para. Invadieron lo natural, moraguiné del pensar entre mis sellas. Caminar y ahora somos más fuertes, no para. Buenas tardes de nuevo. Tiene que ser una gran guerrera. los invitamos a los que nos están escuchando en la Vox Populi de la Gran Metrópoli a que se pasen aquí por Los Laches algún día de estos para que miren esos hermosos murales que de verdad que son increíbles, que se ve el interés, el esfuerzo que le han puesto los muristas. Que están muy lindos, esperamos que se pasen por aquí. Y no se vayan porque va a haber presentación de breakdance y vienen muchos más artistas a cantarnos sus experiencias de vida. Gracias. Ay, qué dolor. En la tierra de todos desangrará. Es el camino que me tocó tomar, dejaré atrás mis sueños, me tocó enfrentar mi historia trazada como el agua al río va. La carne de mi sangre me hizo no desfallecer, saltar. Soy africano, palestino, soy indio. El camino trazado en cada paso de mis hijos, voy dejando lágrimas y nunca miro atrás. Me tocó ser fuerte y así cruzar días de correr carreteras sin fin. El contacto está hecho para en el barco subir. Todo iba bien en la fotografía, la fuerza de mi familia. Vamos por el sueño de encontrar la tierra prometida. Si ellos llegan a mi tierra con armamento a atacar, yo puedo ir a tierra de ellos solo a sembrar. Es lógica, es sabiduría ancestral. El recibimiento no lo entendí al desencallar. Ay, justicia, ay, qué dolor. En la tierra de todos desangra el alma hoy. Ay, tierra bella, hoy mi canción va para los que aguantaron el viaje, los sueños hoy. Mi cabeza bajo una lágrima fluyendo, no entendía qué pasaba, este no era el sueño. Transformaron mi libertad entre cuatro paredes, me encuentro. ¿Cuál fue mi delito? ¿Cuál fue mi error? No maté a nadie, pero aquí estoy. Somos más de 20 en un espacio reducido y hoy cumpliendo años mi hijo. Me encuentro yo al otro lado de la reja. No border, no nation, stop deportation. Soy la manifestación, soy la resistencia latinoamericana viendo por primera vez la cárcel de inmigrantes y no lo puedo creer. Y es lo que congela mis lágrimas la primera vez que mi canto fue callado por el dolor de ver. ¿Cuál fue su delito? Alguien que me explique. Ay, justicia, ay, qué dolor. En la tierra de todos desangra el alma hoy. Ay, tierra bella, hoy mi canción va para los que aguantaron el viaje. Ay, justicia, ay, qué dolor. En la tierra de todos desangra el alma. Oh no, ay, tierra bella. Hoy mi canción va para los que aguantaron el viaje en los sueños. Hoy esta canción va dedicada para todas esas mujeres que trabajan día y noche, para los que luchan, para los que sueñan, para las mujeres en Palestina, nuestras hermanas indígenas, para los mapuches, los aztecas, para todos aquellos que creen que podemos cambiar y que no creen en esas fronteras, en esas líneas divisorias, sino en una línea de unión, en la línea del corazón. Por eso siempre al unísono podemos gritar que no hagan más deportaciones. Y aquí va. No border, no nation, stop deportation. No border, no nation, stop deportation. No border, no nation, stop deportation. No border, no nation, stop deportation. No fronteras, no naciones, paren las deportaciones. No fronteras, no naciones, paren las deportaciones. Eternamente iluminado. Bueno, el Día del Trabajador, hoy escuchabais que las noticias y decían algo muy chistoso y era que estábamos celebrando el Día del Trabajo. Y yo creo que desde siempre he entendido que no es que estemos celebrando, sino que estamos buscando la reivindicación de nuestros derechos como trabajadores. Entonces, en este día reivindicar nuestros derechos como trabajadores, también tenemos que reivindicar la importancia de cuidar la madre tierra, la importancia de tener una conexión espiritual con ella. No solamente el materialismo puede controlar el mundo, porque lo que originalmente controla el universo y el mundo es la naturaleza. De ahí viene esta canción que se llama Naturaleza Suprema. Quien es feliz y activo, fijo en su interior, quien es internamente iluminado, logra por fin su autorrealización. Las almas solas se conectan a su esencia. Las almas solas se conectan a su esencia. Las almas solas se conectan a su esencia. Las almas solas se conectan a su esencia. Trascendental a esta materia, manifiesta y no manifiesta. Naturaleza suprema, liberando mi alma que en pena se aferró al absurdo de un cielo material que durante tanto tiempo me mantuvo en soledad. Pero he encontrado hoy filosofía del alma, sabio que en silencio guió mi mandala. Las nubes se desaparecen, el cielo se aclara. Ahora veo las cosas como son, la esencia viva del alma obstruida en el tiempo por un cielo material, imitación barata. La sombra en mi cielo espiritual, materia moldeada en vacía la realidad, entre una sombra de placer, muchos años dolor del ser en forma humana. Saco provecho al conocimiento, hoy quiero comprender al espíritu puro de las selvas de cemento, mi energía suprema y mi mayor deseo, un lugar libre de sufrimientos, porque hoy vivimos en la prisión de materias, la única preocupación, tecnología de punta encierra, el alma está llorando y eso a nadie le importa. Hoy trasciendo la ignorancia, la esencia viva, identifico el alma multinacional sogada en envenenando el agua, el espíritu puro me alertó de la desgracia, en mi interior la destrucción masiva, y esta es la esencia viva, las almas solas se conectan a su esencia. Las almas solas se conectan a su esencia. Las almas solas se conectan a su esencia. Las almas solas se conectan a su esencia. Y discúlpenme si no me veo como artista. Al trascender el tiempo me reconozco como humanista. No es romanticismo, es racional al escepticismo. Es romper el límite de lo que me impuso el costumbrismo. Y discúlpenme si no encajo en el mecanismo. Decidí llevar mi vida espiritual y combativa, resplandecer de cenizas, no ahogarme en un mar de materialistas. Decidí llevar mi rap consciente, reflexivo en vida. Y discúlpenme si avivo la llama al fuego, si inundo sus mentes con pensamientos corrosivos de revolución para el pueblo. Mis ancestros me lo enseñaron, yo lo plasmo en palabras, porque su mensaje es de la tierra para movilizar el alma. Y si hoy camino fuerte es porque a mí llegó una luz. No es una religión ni mucho menos un espejismo, es la transición de lo absurdo del materialismo. Las almas solas se conectan a su esencia. Las almas solas se conectan a su esencia. Las almas solas se conectan a su esencia. Las almas solas se conectan a su esencia. A ver, vamos a repetir el coro, ustedes me van a ayudar, ¿no es cierto? Es sencillo, si sienten la conexión, ahí va. Y dice: las almas solas se conectan a su esencia. ¿Cómo es que era? Las almas solas se conectan a su esencia. Las almas solas se conectan a su esencia. Las almas solas se conectan a su esencia. Las almas solas se conectan a su esencia. Yo creo que podemos conectarnos un poquito más duro con todos los niños que andan. Y no se vaya porque esto continúa con Lucía Vargas. Se conectan a su esencia. Normal. Las almas solas se conectan a su esencia. Bueno, la siguiente canción es muy, muy especial como todas. Habla puntualmente de nuestra desconexión total. a causa de nuestra educación, ¿no? Nosotros todos tenemos una educación que nos da el distrito, es una educación que viene desde hace mucho tiempo y es una educación que es colonialista. Entonces, ¿qué nos enseñan en los colegios? Que Cristóbal Colón vino, que nos liberó Simón Bolívar, sí, un poco de cosas que, bueno, la colonización nos dice y nosotros nos creemos. Pero más hondo de eso está el conocimiento ancestral, está el sentir la magia, está el hablar con los abuelos. Y no es una vaina hippie, porque si fuéramos hippies no seríamos happies. Entonces en este momento vamos a escuchar un poquito de esa esencia que está ahí en nosotros. Aquí va. Las coordenadas de cómo garantizar un futuro para la humanidad de convivencia y armonía con la Tierra, ¿no? Y sin embargo, muchos de nosotros que vivimos en las ciudades hemos perdido completamente ese sentido, esas coordenadas y sobre todo esa capacidad de escuchar a la propia Tierra. Yo creo que nosotros tenemos muchísimo que aprender de ellos y de su mensaje. Ciudad de nuestro ser está inmerso en un paisaje artificial que condenó nuestros ancestros. Ya no sentimos el viento ni la lluvia en nuestro cuerpo, miramos el cielo, ya no imaginamos astros, ya no tocamos la tierra, vivimos entre cemento, no dejamos el poder de la fauna y el viento. Las hojas caídas ya no son abono, son basura que la calle contamina. El agua libre expresa de la condena embotellada, traficaron su pureza, espumas ya no vemos, se las lleva el viento. Perdido está el sonido del silencio, del pájaro cantor. La naturaleza escondió sus entradas secretas, donde el sueño es real, en tierras perdidas donde habita nuestra energía vital. La tecnología cambió el equilibrio, el hombre extrae lo no renovables, bosques jamás tocados, desaparecidos en semanas, se escondieron las lágrimas de la lluvia, firmaron nuestra tierra, escoraron el corazón de nuestra madre tierra, dejaron morir nuestra esencia, y aún así quieren que callemos y que nuestra mente duerma. Y es solo sentir la magia y respirar profundo, perderse entre el verde selvaje, entre el grito del cóndor, el aletear del vuelo libre. Es solo sentir la magia y conservar la vida, recuperar la herencia del conocimiento arcano, recorrer la corriente del río, mirar la luna y perderse en el destello, bajo la luz del sol, bajo la lluvia hoy, recuperar la fuerza, la conexión interna, habla con los árboles, vuela alto, viaja en interminables días de verano, solo escucha el susurro del viento, el palpitar del árbol, escucha las nubes, vuelve a ser el niño de la fantasía, la niña que camina libre cuando no existían fronteras, descubre el sendero del amor al sabio, camina entre la magia, ver más allá del plano material, reverdecer la jungla, desnuda el nevado, conoce el poder de la luna menguante, danza al compás del cielo nocturno, siente la curación del sol, fecunda la esperanza, en la hierba curativa entra el plano sutil de la naturaleza viva. Aprende de nuestros abuelos el conocimiento real, de abrir nuestra puerta interior para recorrer los paisajes de los amantes sin temor, amantes de la tierra, amantes de su esplendor. Y esto es por ti, porque él me enseñó el valor de la madre tierra, luchar, vivir y pervivir. Esto es por ti, quien en el agua dio el reflejo de la esperanza, mi emblema y así revivir. Y esto es por ti, anciano de mis días, anciano ancestro indígena, anciano de mi vida. Esto es por ti, son tus ojos puros el reflejo en mi caminar, sin parar, sintiendo la magia del sol respirar, cimentar el calor de la flor, repensar el calor del frailejón, comenzar a emanar, amar, volver a la esencia, retomar el resplandor. Madre tierra, siento tu respiración. La piel del agua, de la tierra y el corazón. Nuestra lengua habla de la tierra, el mapu. Gracias. No tan solo para mí, para todos los pueblos indígenas, la tierra es nuestra madre. Para los indígenas de Norteamérica, incluso en África y en otros lugares donde hay pueblos indígenas, la tierra es mirada como madre, madre germinadora de vida. La tierra para nosotros es nuestra madre y nadie pisotea a la madre, nadie envenena a la madre. En cambio hay compañías, por ejemplo, que contaminan las aguas con petróleo, que cortan la madera, que cortan árboles milenarios, árboles que tienen 1000 años de vida, son cortados para ablandar pino eucalipto. Siento tu respiración. Gracias. Bueno. Ya nos vamos despidiendo, para mí lo que les digo es un honor estar parchada acá con ustedes, compartir con ustedes, grafitear una pared por primera vez. Esta canción es muy especial porque en un primero de mayo, hace en el 2005 y luego en el 2007, nosotros sacábamos sonido ahí al Parque de las Nieves. Eduardo Umaña Mendoza se llama ese parque por sí. Y en ese parque sacábamos sonido y en una de esas estábamos todos ahí, que nosotros resistimos con arte, con música, como lo estamos haciendo actualmente, sin necesidad de agredir ni nada, solamente desde el corazón, desde cambiar interiormente. Y ese día estábamos ahí cuando llegó el SMAT y se armó un boroló y había gas por todas partes y todos así seguíamos cantando rap porque pues es nuestro instrumento para cambiar esto. Entonces estábamos ahí cantando y cantando y cantando, pero ya los gases eran tan fuertes que retrocedimos. Y en ese momento pasó alguien con una colita acá y esa persona dijo lo siguiente: que mientras existan rocas y en el cielo brille el sol, mientras existan corazones y el retumbe del tambor, mientras exista música y nos lata el corazón, existirán los sueños, la lucha, Palestina y la revolución. Escuchamos las sabias palabras de esta artista, increíble con su realidad sobre el mundo y apoyando a las mujeres 100%. Y a Lucía por tu increíble. Y vi como las letras desfilaban y danzaban frente a mis ojos. Construían lo que hoy son mis consignas. Me enseñaron a sensibilizarme con los antiguos diseños que el fascismo teme. Me enseñaron a expresar el sentimiento de un pueblo que solloza la pérdida de sus ancestros. Me enseñaron que el blanco se tiñe de rojo, que roja es la sangre del dolor, que el dolor se escribe con llanto, que el llanto desahoga el alma, que mi alma quiere ser libre, que la libertad ha sido secuestrada. Transcurre el tiempo, la historia no cambia. Muerte tras muerte, sangre por sangre, disparo al alma. Un pueblo en llamas derrama lágrimas. Y no es una película, es una realidad profana. Es el olvido, el enemigo, el que hace que siglo tras siglo los reclamos sean los mismos. Y en el cielo brilla el sol mientras existan corazones y el retumbe del tambor, mientras exista música y lata el corazón. Existirán los sueños, la lucha, revolución, mientras existan rocas. Y en el cielo brilla el sol mientras existan corazones y el retumbe del tambor, mientras exista música. Existirán los sueños, la lucha, revolución. De quien la tierra, del que puso fronteras, de quien los pasos, de los que imponen muros, de quien la libertad, del que está las cadenas, de quien la vida, de los que resistimos. De quien la tierra nos roban el alma, del que cruzó fronteras, los pasos, quien mató la justicia, de los que imponen muros, de quien la libertad prohibido olvidar, del que ata las cadenas, de quien la vida, si la lucha es de todos, de los que resistió, mientras existan rocas y en el cielo brille el sol, mientras existan corazones y el retumbe del tambor, mientras exista música y lata el corazón, existirán los sueños, la lucha, revolución, mientras existan rocas y en el cielo brille el sol, mientras existan corazones y el retumbe del tambor, mientras plumas de quetzal, hermanos mayores, madre tierra, América Latina grita en un mismo idioma, somos más, siempre lo fuimos, siempre será, lo sentimos juntos, el despertar del pueblo, América Latina unida, un solo cambio. América Latina unida, se ha despertado. América Latina unida, abre sus manos, un solo mundo, la madre tierra lo ha planeado. América Latina unida, un solo cambio. América Latina unida, se ha despertado. América Latina unida, abre sus manos, un solo mundo, la madre tierra lo ha planeado. Y invitamos a la señora Virgelina Chará, de quien muchos probaron hoy la mano y el sazón de esa sabrosa comida que compartimos. Buenas tardes a todos y todas. Gracias por permitirme estar aquí con ustedes. Las letras son de mi autoría. Aquí, primero de mayo en las calles con los muristas. Aquí disfrutando que ahora viene una de nuestras madres raíces, una hermosa persona que nos va a demostrar su talento en el cante. Teca, siembrano calito, se siente reseca, la tierra está llorando, La tierra lloró, la tierra está enferma, no la acabes, no. La tierra está enferma, no la acabes, no. ¿Ustedes consideran que los deslizamientos que tenemos tiene que ver porque hoy a la tierra se le está sacando la vida, el petróleo, el agua, todos los minerales que son la vida de la tierra y se están vendiendo para los megaproyectos? El coltán es algo de lo que nos, es uno de los minerales que no está publicado y es algo de lo que están desangrando el país hoy en este momento. Y el gobierno débil, que es la coyuntura política de lo que estamos viviendo. Y dice así. ¿Se me fue? Robaste mi pueblo, también mi alegría, robaste mi familia, pero no mi dignidad. La negra bailaba, mamá trabajaba para podernos mantener. Tú, blanco educado, hoy me discriminas y riegas mi tierra con sangre y maldad. Estos son los buenos que por donde pasan dejan la miseria que entrañada está. Mira a tu blanco, llegas a tu hermano, el origen del hombre de mi tierra es. Soy africana, tú eres africano, somos africanos, négalo pues. Soy africana, tú eres africano, somos africanos, négalo pues. El negro es bueno, sus tierras son sanas, el rico las siembra con droga y crueldad. Digan los gobiernos que son incapaces de cuidar al pueblo que los eligió. Al pueblo lo matan, lo desaparecen, lo incriminan con tanta crueldad. Están acabados y el pueblo no sabe que aquel que elegido no sabe gobernar, que lleva en su sangre y en sus pensamientos la sed de venganza y ganas de matar. Están acabados y el pueblo no sabe que aquel que elegido no sabe gobernar, que lleva en su sangre y en sus pensamientos la sed de venganza y ganas de matar. La sed de venganza y ganas de matar. Díganme si no es la coyuntura política. Y la paz, ven, que ya algunos de los que están aquí la conocen. Guerrilleros y paras, deja de pelear. Tú eres colombiano, no abandones tu hogar. Deja ya esos fusiles, construyamos la paz. Da un abrazo de hermano, te queremos acá. Algún día los negros tendremos la igualdad. Habrán muchos muertos, pero vamos a luchar. despierten mis hermanas, pa'lante y no pa' atrás, que unidas lo haremos, lo vamos a lograr. Las negras, los negros y las mujeres, lograremos la paz. Ese es el compromiso, lo vamos a alcanzar. Solas no lo haremos, necesitamos más, pues la paz es de todos, la vamos a luchar. Policías y soldados, díganse la verdad, esta guerra no es buena, trabajemos en paz. No más desaparecidos y no vuelvan a secuestrar. Ellos tienen familia, que vuelvan a su hogar. La tierra está llorando, no aguanta más, tantos cuerpos sin nombre que tiene que ocultar. Los mares se estremecen, ay, me regalan agua, no pueden hablar. Esta tierra es tantos cuerpos sin nombre que tiene que ocultar. Un aplauso fuerte, parce. Me disculpan. Por eso las mujeres nos vamos a tomar el poder por las buenas, no los tienen que dar. Solas no lo haremos, necesitamos más, pues la paz es de todos, la vamos a luchar. Me falta la última. Me disculpan el pedacito porque es que me quedé muy seca. Fosas y Tumbas, que es con todo el proceso de reclutamiento, de desaparición y todo lo que vivimos nosotros en el campo, lo que vive el campesino, las comunidades indígenas y las comunidades negras. Y dice así: el sol no brilla, la luna no alumbra más. Las abejas se fueron y en el campo. Las abejas se fueron y en el campo ya no están. ¿Qué le pasó a las mujeres que no escuchó su cantar? Las mujeres ya llegaron, vinieron a denunciar. Dígame, señor gobierno, usted puede contestar. Se llevaron la familia y no sabemos dónde están. Ellos no eran guerrilleros, menos paramilitar. Eran negros campesinos que venían de trabajar. Se entraron a las casas, nos miraron con desdén. Y a todos nos desplazaron a dormir en el andén. El sol, la luna en solidaridad. Los ojos de las mujeres ya no deben llorar más. Dígame, señor gobierno, usted puede contestar. En Colombia, pues así tumba, es lo que falta por cavar. Lo que falta por cavar, lo que falta por cavar. Lo que falta por cavar, lo que falta por cavar. Bueno, muchas gracias. Y gracias por este momento, por estar con todos ustedes acá. Y ha sido el momento para estar con todos. Y la próxima, por ahí en junio, de junio a julio, estaremos haciendo próxima actividad para programarla con Daniel. Muchas gracias. Bueno, un fuerte aplauso para la señora Virgelina Chavará. El aplauso también para ustedes por estar aquí, por sacar un día y una parte de su tiempo para compartir en este barrio. Y bueno, por aquí, mientras el grupo de Somos ya se va preparando, vamos a escuchar unas entrevistas que está haciendo la emisora de la Vox Populi de la Gran Metrópoli, aquí, desde la radio comunitaria, aportando. Bueno, volvemos con la voz. Bueno, volvemos con la Voz Populi de la Gran Metrópoli, aquí entrevistando a Lucía Vargas con su increíble música. Bueno, Lucía, ¿qué te ha parecido estos 15 años que has estado expresando tus sentimientos en la música? Me han parecido muy lindos, muy bonitos, he crecido mucho como persona y lo más bonito es que he compartido con mucha gente muy bonita como ustedes. ¿Y qué te ha parecido este ambiente? ¿Cómo lo han mejorado? ¿Tú qué sientes en ese? Me parece que está quedando muy lindo, que los grafiteros están haciendo un aporte muy grande de memoria, de historia en la comunidad de los Laches y ya. ¿Qué te parece? ¿Cuántos años llevas con la tribu? ¿Con mi tribu? Pues pucha, yo llevo haciendo música desde hace más o menos 15 años. Esos 15 años que has estado con la tribu, ¿qué te ha parecido? Me ha parecido súper lindo, súper chévere, muy activista, muy revolucionaria la cuestión, mucha conciencia y mucho amor. ¿Desde qué años empezaste a cantar? Al menos cuando tenía 10 años. Por ahí de los 10 a los 13 años, no sé. ¿Recuerdas cuál fue tu primera música? Mi primera canción, sí, se llamaba Amaranta y era una historia de una niña que estuvo encarcelada. ¿Qué fue lo que hizo que te lanzaras a la música? Las ganas de expresar lo que pensaba y lo que sentía. ¿Y qué quieres lograr con la letra de tu canción, de tus canciones? Transformar las almas y los corazones de las personas y de los niños que me escuchan. Gracias. Pues Lucía, te espero que sigas transportando esa linda música y que sigas haciendo esa música y que tus sueños se hagan más largos aún. Muchas gracias, lo mismo para todos ustedes y todas estas niñas hermosas que están transmitiendo y haciendo emisora desde el día de hoy para el mundo entero. Lucía, ¿nos puedes dar un saludo para la Vox Populi de la Gran Metrópoli? Bueno, escúchalo claro, la solución está en las manos de tu accionar, dejando a un lado una vida basada en el absurdo de lo material, adquisición de riqueza, empobrecimiento espiritual, violación a la tierra madre, el monocultivo del pensar. Y para no seguir alimentando los monocultivos en nuestro país y en las conciencias de la gente, está Vox Populi, un saludo muy especial para la emisora. ¿Nos puedes dar tus redes sociales para que para las personas que nos están escuchando te sigan y puedan seguir oyendo tu música? Bueno, las redes sociales en Facebook, Lucía Vargas Salinas, el fanpage es Lucía Vargas Salinas Arte 01, en YouTube está el canal de Lucía Vargas y ya, eso es lo que hay. Muchísimas gracias. Bueno, y recuerde que estamos en Facebook como La Voz Populi de la Gran Metrópoli. Bueno, mientras comenzamos acá con la siguiente presentación de los siameses, ¿a quién vamos a entrevistar ahora, chicas? ¿A quién vamos a traer aquí a la mesa? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Bueno, invito a Virginia. Bueno. Virgelina, aquí tenemos una cantautora que nos va a hablar un poco de su tierra y qué es lo que está haciendo acá. Diga, ¿qué te ha parecido? Aquí tenemos a la señora Virgelina. Ella cantó unos temas muy lindos. ¿Qué es lo que te inspiró para cantar? Mira, desde niña nosotros somos cantautores, compositores y cantautores. Esto viene de herencia de mi mamá, de mi abuelo, pasada de generación en generación. Nosotras tenemos un proceso con el Centro de Memoria y esto hace parte de las expresiones artísticas, la recuperación de la memoria a través del canto, de la poesía, de las obras de teatro, porque también tenemos una obra que se llama Fosas y Tumbas. Entonces, en todo el tema artístico tenemos un proceso cultural, pero es recuperación de memoria, porque yo soy compositora desde pequeña. Desde que estaba niña, a los muertos les cantábamos a nuestros muertos, tradición que se perdió con el desplazamiento. Bueno, Lucía, ¿qué te ha parecido la tribu en Virgelina. Estos momentos? Virgelina, ¿qué te ha parecido la tribu? Este ambiente. La tribu, bien, porque ya llevamos un año con la tribu. Nosotros llevamos como a su mujer y trabajo apoyando a la tribu. Ya hemos hecho varias actividades en el Centro de Memoria con los niños. Y hicimos el año pasado una olla comunitaria acá arriba en la otra cancha. Allá al pie de la mina. En la mina hicimos ya una olla comunitaria. Ese día pues nos llovió todo el día y por eso no fue tan productiva la actividad. Pero tenemos pendiente con la tribu incluso la capacitación de niños en defensa de sus propios derechos. Ya tenemos un proceso que llama La Paz y la Memoria habla con los niños y niñas en Colombia y en el mundo, que es el proceso que tenemos aquí con la tribu. Muy bueno ese proceso. Estoy apoyando a la tribu, yo estoy apoyando. ¿Y ustedes, los del Centro de Memoria, qué quieren darle a la gente? ¿Qué mensaje quieren que ellos tomen por medio de lo que ustedes hacen? El Centro de Memoria es un espacio que nos prestan. Yo no hago parte del Centro de Memoria. El proceso lo llevamos en el Centro de Memoria. Pero como mujer que tenemos un proceso dentro del Centro de Memoria, el mensaje es que Colombia sepa todos los daños causados desde hace muchos, muchos, muchos tiempos, desde más de 150 años, que no es a partir de ahora que se tiene la posibilidad de denunciar y que empiecen a recuperar esa memoria de sus territorios, de su gente desaparecida, muerta, que no tuvo la posibilidad de denunciar la expropiación que se ha tenido territorial y que no se tuvo anteriormente la posibilidad de denunciar. Hoy lo que hacemos a través de la recuperación de la memoria es todo ese daño que nos ha causado una violencia política, porque lo que hemos tenido es una violencia política, la que no nos ha permitido avanzar y que tiene el país cada día en más retroceso. Y lo que no se quiere es que lo que nosotros vivimos lo viva esta nueva generación. Virgelina, para las personas que nos están escuchando por internet y para las personas de acá, coméntanos de dónde vienes y cómo es tu tierra. Yo vengo de Suárez, Cauca. Suárez, Cauca es una tierra caliente, alegre, donde nosotras no tenemos apellido. Por ejemplo, mi apellido es el nombre de la tribu donde fueron traídos mis ancestros con la esclavización. Por ejemplo, allá se encontraban todas las tribus africanas de los guerreros bantú del centro y del sur de África. Con la construcción de la represa Salvajina se rompe toda esa cultura ancestral que se tenía, porque ahí teníamos una cultura ancestral, una cultura milenaria, y se rompió con eso generando un desplazamiento y una aniquilación a un grupo étnico como era la comunidad negra. Gracias, ¿a pero... ¿A qué edad empezaste a cantar? Desde que estaba de tu edad. Y pues aquí es un claro ejemplo de lo que está pasando en el país, cómo perdemos nuestras raíces, nuestra cultura, y esperamos que esto no siga pasando. Hola, muy buenas tardes, y seguimos aquí en La Voz Populi. Yo conozco a la señora Virgelina desde hace varios tiempo y he tenido la oportunidad de acompañarla a varios toquecitos, a varios cantos que ella ha hecho. Yo la admiro mucho. Ella, aparte de reivindicar el pensamiento afrocolombiano y su cultura, ella también hace una resistencia de la mujer. Entonces a mí me gustaría hacerle como una pequeña preguntita. Bueno, ya se fue ya se fue la señora Virgelina, pero es un proceso muy bonito el que ella hace. Ella rescata el pensamiento de la mujer, la lucha femenina, y me gusta mucho las letras de las canciones de ella. Entonces no sé si su merced quiere, aquí en La Voz Populi es un espacio donde se amplifican ideas, y quería como un saludito a todas las mujeres y los hombres que hacen parte de este gran cierre, de este gran encuentro. Bueno, estaba casualmente entrevistándome las niñas y contándoles de todo el tema del genocidio que se ha cometido en Colombia a raíz de los controles territoriales. Y las grandes luchas, por lo regular, las hemos dado las mujeres. Saludo la actividad que se está haciendo acá, y que no es primer vez porque ya he estado en varias. Cuando no las hacemos acá, las hacemos en el Centro de Memoria, tanto a hombres como mujeres, pero hay algo que se nos está pasando. Es la denuncia que hay que hacer en estos momentos del confinamiento que tienen los grupos armados, diciéndole a la gente que a las 9 de la noche tienen que estar acostados, tanto en Los Laches como a nivel nacional, no es solamente en todas las localidades de Bogotá. Anda el panfleto y andan los videos amenazando a todos los jóvenes que no pueden salir después de las 9, tanto adultos como jóvenes, dicen que no les importa. Esas son unas de las denuncias que nosotros no podemos callar, y que pues tampoco podemos seguir aceptando que nos sigan incriminando en el territorio, porque no estamos haciendo absolutamente nada malo para que la gente nos siga amenazando. Así es, para esto es La Vox Populi, micrófono abierto para que expresemos todo lo que está pasando en los territorios, y así que esperamos encontrar un poco más de la música del Pacífico por acá y hacer esa conexión con el Pacífico. Ahorita entonces estamos esperando acá tribu los siameses. Bueno, ahí está, continúa con los siameses. Hola, perdóname. Hola. Bueno, parceros, con ustedes vamos a dejarlos en las voces de los niños que aprendieron a hacer rap, de los que sueñan un mundo diferente por medio de la música. Ellos se llaman los siameses. Van a rapearse en tres canciones maravillosas. Tienen temáticas buenas de educación. Tiene temática de educación, de principios, amor a nuestros maestros, el no a las drogas y por un mundo mejor, por un mañana más seguro. Regálenme un fuerte aplauso, pero un fuerte aplauso para los siameses. Hola. Bueno, de antemano hay dos parceras que vienen camellando juiciosos con ellas, pero en esta ocasión no pudieron estar, tienen una reunión, tuvieron una situación personal. También vienen trabajando juiciosas, son cuatro, son dos hermanas, dos hermanos, pero la ventaja es que ellos escriben los cuatro, cantan los cuatro, y los cuatro se saben toda su canción, que es lo maravilloso. Y van a cantar en nombre de ellas con toda la actitud del mundo, ¿sí o qué, Alan? Sí. Thank you.

Vamos a votar una canción de parte de la tribu, parte del parcero Happy Junior y mi persona. Se llama Bombas. Y pues es porque estamos cansados de este gobierno de mierda. Y se alistan los parceros de jazz. De jazz, jazz, jazz, estas que se tocan. Jazz, estas can. Bueno, parceros, ¿cómo se han sentido en esta tarde de hoy, en este parque, en este día? ¿Se ve o no? ¿Si les ha gustado lo que está pasando? Vale. Excelente. Para que sepan, trabajo con las uñas, cuerpos gramaticales, Agroarte desde Medellín, parchados fuerte con los parceros de Bogotá, con el parche de la tribu, que viene parándose fuerte por su territorio de una forma cultural, con música y con recuperación de espacio. Porque somos territorio, no se vende, se mantiene y se protege. Eso es lo que somos nosotros, parceros. Y la buena, un aplauso re fuerte para la Pachamama y para todos los campesinos que nos traen la papa a nuestra casa. Ey. Esto se transforma en paraíso infernal, emoción terrenal. Muchos intentos dialogan de paz, practican la guerra, bombas lanza con ira su población. Sentimientos tienen enfermo el corazón. Siguen marchando hacia una guerra absurda, reclutando juventud llena de oportunidades. Se mueren mentes que podrían dar en este mundo, por lo menos el país donde vivimos. Tomando armas sin voluntad, soledad, porque los dejó el amor, el que les a lealtad, hasta el día que se quitarían esas botas. ¡Qué gran mentira! Día tras día cobrando la vida. Se transforma en paraíso infernal, emoción terrenal. Muchos intentos dialogan de paz, practican la guerra, bombas lanza con ira su población. No tiene sentimientos, tiene enfermo el corazón. Los bosques que talan, el petróleo que derraman por una guerra sin control. Contaminación de una y mil maneras, violencia que no tiene edad. No importa la raza, mucho menos el color. La muerte no conoce de estratos ni banderas, no tiene fronteras. Y de su camino no hay quien se pierda, tarde o temprano nosotros iremos con ella y se piensa. Esta es la paz eterna, no se sabe a ciencia cierta. Pues el que se va jamás nunca se regresa. Ya no hay aguas mansas, dulces y cristalinas. El hierro de la sangre ahora las oxida. Esto se transforma en paraíso infernal, emoción terrenal. Muchos intentos dialogan de paz, practican la guerra, cobrando vidas en medio de la moral y principios pintados. Amarillismo en las pantallas nos afecta el equilibrio psicológico. ¿Hasta dónde llegaremos con estas distancias inéditas hacia el abismo de ideales de guerras pasadas? El atentado contra el croquis nacional, los mares que arrancaron de la patria ya con diplomacia. ¿Quién dice algo? Nadie dice nada, solo son patrañas. Un voto más, un voto menos, ¿qué más da? El traje hoy es más costoso, la corbata tricolor. Acciones son reacciones, palabras son ilusiones. Hagan alto y tomen buenas decisiones. Bombas lanza con ira su población. No tiene sentimientos, tiene enfermo el corazón. Una clara confusión de lo bello inédito del corazón tricolor. Una pieza clave, el pobre y su misión, levantar a su familia con esfuerzo y sudor. Combatir un gobernante causante de este dolor, porque él no es mandatario, él es todo un dictador. Y esta es la guerra, pero tenemos amor. Levantamos el barrio y aquí está la unión. Está buena. Parcero, raperos desde la casa. La buena. Bueno, y con la ustedes. Banda de jazz, por favor, se alistan. Bueno, y con ustedes, Ana Sofía de Chaira, cuando sea grande. Chaira, ¿y esos zapatos? Esos no pertenecen al uniforme. Dame el número de tu papá. ¿Papá? No regresará. Pero si yo no tengo papá. Mientras terminó. Hasta hoy conocí la verdad. Me enteré que mi padre se ha ido cuando supo que yo venía en camino. Cambió su número y hasta hoy de nada se ha sabido. Pero Dios me dio una madre buena y por eso tengo mi mente pequeña. Recompensar tus lágrimas y penas que un hombre malo causó su gran penua. Estás contigo, yo contigo, mamita, entre las dos saldremos adelante. Yo sé que tú has sufrido desde que él se ha marchado, pero no llores más. Por... ¿Qué pasó? Yo la pausé. ¿Y por qué la pausaste? Porque no quiero escuchar nada. No, déjala que termine de cantar, dale, termina ahí. Eres más. Por un farsante. Yo no quiero verte sufrir más, yo lucharé por ti. Mamá, cuando sea grande. Vamos para adelante, mamita. Ese señor no nos ha hecho falta. Pues no tengo papá, pero tengo una madre que vale por tres. Solo le pido a mi Dios que algún día pueda recompensarte todo lo que has hecho por mí cuando sea grande. Te amo, mamita. Triste saber lo que yo algún día, lo peor que te pasará en la vida, yo en tu vientre y todo el mundo te ofendía, y tú solita decidiste que hoy sea tu compañía. Pero por eso te doy gracias, mamá, por permitirme crecer en tu vientre. Tú elegiste la vida, no en la muerte, y por eso te admiro por ser mujer valiente. Estás contigo, yo contigo, mamita, entre las dos saldremos adelante. Yo sé que tú has sufrido desde que él se ha marchado, pero no llores más por un farsante. Yo no quiero verte sufrir más, yo lucharé por ti. Mamá, cuando sea grande. ¿Ah? Bueno, esta... Bueno, esta canción va dedicada a todas las mamás, porque ellas no valen un centavo, ellas valen miles. Ya vamos cerrando este ahora, estos momentos que estuvimos con la Vox Populi de la Gran Metrópoli. Va a haber una presentación y un poco de agua panela para la gente, para que no se vaya. Y esto está así. Chao, Voz Populi TV. Gracias, Voz Populi. Nos despedimos con el Brace y con lo más que vamos a hacer. Gracias a todos los oyentes que siempre han estado sintonizados con nosotros. escuchándonos nuestras expresiones a todas las personas. Muchísimas Choco gracias Black. Y la invitación es para que vengan a Los Laches y vean los hermosos murales y también vayan a la tribu Laches a ver lo que se hace allá. Bueno, y recuerde que estamos en sus redes sociales como La Voz Populi de la Gran Metrópoli. ¡Chao! Así es, ya saben, esta vez me robaron a mí el saludo. A todos, la despedida nos la robaron a mí en este momento y estamos con Nicole, que se va a despedir de La Vox Populi en este primero de mayo del 2017. Chao a todos nuestros escuchantes y no se olviden que esta es la voz del barrio, la voz de toda la comunidad. Esta fue La Vox Populi de la Gran Metrópoli. Radiofónico, viajeros radiofónicos. Ve, ahí fueron todas así las cosas. Así es, entonces, creo que no hay nada más que decir. No hay nada más que nos decir. Vamos, nos vamos alegres, nos vamos de aquí del barrio. La invitación es para todos, para que vayan y parchen en sus barrios, se apropien de sus territorios y recuerden, hoy, primero de mayo, no estamos celebrando nada. Estamos exigiendo nuestros derechos como trabajadores y como obreros. Una despedida, viajeros radiofónicos. Esa es la despedida, así la que despedida. Esto fue todo aquí de Los Laches. Buena aire. Energía para todo el mundo. Nos vemos.